Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 15 de mayo de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Y también podrás escuchar los temazos que suenan en nuestras segundas horas en la plataforma Spotify. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Puedes encontrarnos también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, poniendo ahí La Puerta del Gehenna, Zurbarán Rock, Blusas del Metal, lo que te apetezca. Somos los Heavies de Burgos y estamos aquí para darte mucha caña. Estamos en la emisión de nuestro programa en este lunes muy especial, en la sede que nos hemos montado los Heavies de Burgos, aquí en la calle Blanca de Castilla número 2, en el corazón de Gamonal, en la sede de Zurbarán Rock Bar. Y hoy, además de los habituales que formamos parte de la presentación del programa, vamos a estar rodeados de nuestros amigos de la asociación Burgos Heavy Metal, que traen noticias muy muy muy frescas para un evento que se va a celebrar en los próximos días aquí en Burgos. Así que estad atentos, atentas a todo lo que se va a decir hoy aquí en La Puerta del Gehenna. Bueno, pues vamos a empezar con las presentaciones. Tengo aquí a mi amigo ya sonriente, Keeper, ¿qué tal? Claro que sí, siempre sonriente. Pues nada, encantados como siempre y dispuestos a afrontar dos horitas de heavy metal. Vienes de la carroza, ¿no? Has estado dándolo sí, todo ahí. Estamos poquito a poco. Bueno, va a ser la leche, ya lo veréis. ¿Cómo son estos heavies? Laura Sagredo. Buenas tardes. Yo como siempre te corrijo. Buenas yo no he dicho tardes. Nada. No he dicho nada. Buenas noches, has dicho buenas para noches. Que no entréis en la pelea. Y sí, pues nada, preparados para un programa especial, ¿no? Haciendo aquí un repaso de esos 10 años de la Asociación Burgos Heavy Metal, con buena compañía, con Fabián y con Rodrigo. Así que espero que sea un programa que guste un montón a nuestra audiencia. Con Rodrigo te refieres a Trascasa, ¿no? Trascasa, buenas noches. Exactamente, buenas tardes, Isra y compañía. Como siempre, un placer de aquí estar en vuestra casa, que ya la siento como mía. Correcto, aquí lo vamos a pasar muy bien. Y además hoy ha venido un tío duro, Fabián. Puedes sonreír, ¿eh? O sea, estás en el sitio. Hay que sonreír algún día, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sé que bueno. Eres un tío duro ahí de del death metal. ¿Qué tal? Escucho heavy también. Sí. Así, claro. Del heavy. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy bien, pues aquí lo vamos a pasar bien. Y bueno, hemos dejado aquí para el final a mi amigo Chuchi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, noches. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Un día más de aquí desde Gamonal y hoy con la asociación Burgos Heavy Metal. Bueno, pues como nos gusta decir siempre, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora cuando Chuchi abre la puerta del Gehenna. Bueno, con estos sonidos vamos a abrir la puerta hoy, pero la puerta al espacio grande, con fuerza y honor, como se llama este tema que va a sonar. Y hoy en especial, dando rendimiento a la asociación por esos 10 años de Asociación Burgos Heavy Metal. Y aquí una de las bandas que estarán el próximo 27 de mayo, disfrutaremos de ellas. Y aquí, señor Rodrigo, hable. Buenas, gracias, Chuchi. Pues bueno, realmente lo que hacemos es un poco engañar, porque aunque sea nuestro 10º aniversario, la asociación lleva 12 años en funcionamiento, pero claro, con los dos de pandemia, pues nos sentimos más jóvenes, ¿vale? Mentimos un poco en el DNI. Así que nada, estamos preparando nuestro aniversario para el próximo sábado 27 de mayo, con 5 bandazas, incluida una internacional, que ahora os iremos presentando. La primera es la que suena, Argion desde Asturias, que por, si no me equivoco es la primera vez que pisan Burgos. No, en tiempos de pandemia estuvieron tocando, fue una banda desde que en tiempos de pandemia estuvo tocando aquí en el Salón del Círculo. Estuvo tocando en tiempos de pandemia y tuvimos el placer de verles, pero ahora vienen con su segundo disco y podremos disfrutar sin mascarillas a cara descubierta. Bueno, Chuchi, estás en todo, macho. Es que eres la pibepedia, ya te pareces al pibe. Es que estuve ahí con mascarilla, pero estuve. Iría alguno de clandestino, por eso no nos enteramos los demás. Concierto clandestino. Pues esto que está sonando es su disco, su segundo disco, Luz Umbra, y ahí se está sonando el tema Fuerza y Honor. Las grandísimas británicas Gail School cumplen 45 años y lo celebran por todo lo alto con la publicación de su 14º trabajo de estudio. Lo publicarán el próximo 28 de julio y ya nos han dejado como adelanto este temazo, Are You Ready? Are you ready? desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y yo creo que ya que tenemos aquí invitados, será el tiempo de que nos cuenten, ¿no? Ya que habéis venido aquí, ¿tendréis ganas de charlar un rato o qué? ¿O habéis venido solo por la cerveza? ¿Cómo va esto? También. Bueno, 10 años de aniversarios, 12 de asociación, dan para mucho, ¿no? Además de poner caras, contadme algo. La verdad que estamos alucinando con la respuesta que está teniendo la gente a este último aniversario, porque el anterior todavía lo hicimos en unas fechas un poco raras, fue en febrero del año pasado, la gente todavía estaba con miedo, con el COVID, etcétera. Entonces este podemos decir que ya es el primero que vamos a hacer en condiciones, ya con toda la gente tranquila, que puede juntarse, votar, saltar, bailar, emborracharse, votar, lo que quiera. Votar es al día siguiente, ¿eh? También, bueno, al que se lo permita la resaca. Entonces tenemos muchas ganas de hacer por fin un aniversario por todo lo alto, con banda internacional, y después de ya los éxitos que tuvimos el año pasado, pues con Testament, que hicimos Sold Out, con Hit, que también funcionó muy bien, pues bueno, cada vez creciendo, y de hecho es que las entradas están volando. Y bueno, al final es que yo creo que sí que se ha conseguido una de esas cosas que es un hito, ¿no? Que se espera el cartel de que anunciéis el aniversario pues como un festival más, ¿no? O sea, ya se ha consolidado como un evento reseñado en los calendarios. Y de hecho es una de las cosas que, hablamos mucho dentro de la Junta cuando nos reunimos, y es tener el aniversario como un punto de referencia anual. Y a partir de ahí las demás actividades que vamos haciendo a lo largo del año. Entonces, claro, siempre hemos querido que el aniversario tenga los mejores grupos. Bueno, esto depende de muchos factores, no solo de nosotros, pero creo que más o menos lo vamos consiguiendo. Y lo que decía Trascasa, vamos viendo el resultado con el poder de convocatoria que vamos teniendo, que es lo más importante. Cuando haces un evento, creo que una de las cosas que vas viendo es cuántas entradas vas vendiendo en el tiempo antes de, ¿no? Y a todos los que hacemos eventos siempre estamos un poco nerviosos de, oye, ¿cuánto falta para el evento? 2 meses, ¿cuánto has vendido? 2, pues apretas. Pues no es este caso, en este caso la cosa va funcionando muy bien, y creo que el aniversario se va, como decías tú, se va poniendo en un buen lugar, inclusive a nivel nacional. Además es una cosa, yo creo, que de la que podemos sentirnos orgullosos todos los que programamos en Burgos, todas las asociaciones, Zurbarán, Burgos Heavy Metal, Campeadores, porque ya no solo es que hemos acostumbrado a la gente de Burgos a tener conciertos de manera regular, sino que también hemos acostumbrado a la gente de las provincias de alrededor a venir a Burgos a nuestros eventos, porque ya lo ven como una fiesta, una pequeña peregrinación. Entonces nosotros vemos en los listados de entradas, en los reportes, gente de Bilbao, de Álava, de León, de La Rioja, de Soria, de Madrid, de todas partes, como ya han cogido Burgos como un punto de referencia, como nosotros teníamos Bilbao, Vergara, Irún hace unos años. Ahora ese punto de referencia del norte, Burgos está siendo uno de ellos, y está viniendo un montón de gente a comer en nuestros bares y restaurantes, a ver los conciertos en la Sala del Andén, que está genial, y luego también a ir de fiesta por los bares heavies de nuestra capital. Desde luego yo creo que ahí has dado, por lo menos en mi opinión, y yo creo que en la de los compañeros, ¿no? Porque también hemos tenido estas conversaciones muchas veces de la importancia de remar todos en la misma dirección, ¿no? Que seamos diferentes colectivos, que aunque programemos diferentes cosas, que sí que haya esa coordinación y que sí que haya ese trabajo de equipo, ¿no? Que visibilice, que ponga... Que además hemos conseguido normalizar el heavy metal dentro de la ciudad de Burgos, ¿no? Que es uno de esos hitos que tú comentas... Que ven desde fuera, ¿no? El decir, joder, ¿cómo se ha normalizado el heavy metal en Burgos? Sí, sí, exactamente. Tanto nuestros eventos como los vuestros, como, bueno, cualquier concierto de rock que se programa en Burgos, estamos viendo cómo entras en el andén o en el resto de salas y ves un montón de caras que no te suenan conocidas. Y estos no son los heavies de toda la vida de aquí, sino que son gente que, bueno, ha venido al sitio, le ha gustado, ha dicho, joder, pues cómo mola Burgos para nuestro rollo. Y nos estamos recibiendo felicitaciones de otras asociaciones de Valladolid, del resto de España, decir, joder, ¿qué es lo que está pasando en Burgos para que hagáis unas entradas que, por ejemplo, no están sucediendo en Zaragoza ni en Barcelona en determinadas giras? Te bueno, decía pues, Laura que se había acabado el tema. O sea, yo te estaba diciendo, digo, era ¿no nos le pones? The Wizard's Age of Man. Yo pensé que nos lo ibas a dejar ahí para después escucharle un poquito. Ya, pero es que os habéis enrollado tú y tras casa y claro, el tema se ha acabado. O sea, alguien os lo tenía que decir. Es que el tema duraba tres y pico, pero vamos, lo que cascáis los dos. ¿Qué hago? ¿Pongo el siguiente o qué hacemos, Laura? Venga, yo creo que sí. Pon el siguiente, Kiper, que yo creo que es un tema tuyo y ya luego seguimos Kiper, un rato más de chachara, porque si no... Cógete el micro, Kiper, y presenta un temazo. Esperad, no pasa nada, lo está buscando en el móvil. Espera, Kiper, que le pincho ahí. Aquí andamos. Pues vamos con la banda finlandesa One Desire, que acaban de lanzar el álbum en directo con la Shadow Down Orquesta. Cuenta con un sonido espectacular, como podemos comprobar en el tema que suena, Never Gonna Stop. We'll be right back. Y como cada semana, ya estamos aquí con la sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas tardes, amigos de la Puerta de Lucena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo una novedad recién salida al mercado, como es el nuevo álbum de los americanos Mecca. Mecca cuenta con 4 álbumes de estudio, más una recopilación y un disco de demos, y es una banda claramente de puro AOR, puro rock melódico. Y para mí, sin duda, este último trabajo, Everlasting, desde 2023, hace escasamente 15 días que ha salido el disco, me parece su mejor álbum, sin duda. Han pegado un salto de calidad, además con Alessandro Del Vecchio en composiciones, a los teclados. Y bueno, una banda que contó con gente de renombre, sobre todo en su primer disco, con el cantante de Toto, Fergie Frederiksen, con Jim Petterick de Survivor, en composiciones, en teclados. La verdad que una banda con músicos, ha tenido músicos de mucho nivel. Y en este año 2023 publican su gran lanzamiento, lo dicho, para mí su mejor álbum, del cual os voy a extraer el tema Falling, que espero que os guste, de esta gran banda llamada Mecca. Así que sin más, disfrutemos de Mecca y ese tema titulado Falling. It's unbelievable, I must say, it happened to me. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera. Tattoo Rock, Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock dando patrocinio a la sección de una OR de Robert. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y sonando una banda también que gusta aquí mucho en la Puerta del Jena, también a nuestros colegas los campeadores, los Debler. Y sobre esta canción, ¿qué vas a decir de los Debler? Debler Eternia, es la segunda parte de Debler, es la segunda vuelta, la vuelta de tuerca cuando una banda cambia de miembros o se mantiene unos y se van otros. Hostia, Debler Eternia. Bueno, Eternia, sí, entonces estos no estuvieron en la Ciudadela, ¿no? Fueron solo los Debler. Eso es. Estos son Debler Eternia. Eso. Bueno, pero lo que sí que es un temazo que suena muy muy bien. Y le podemos usar, chavales, para que nos deis todos los datos concretos. Así que, por favor, los que estáis escuchando ahora la radio, los que estáis escuchando el podcast, sacad lápiz y papel. Ahora es cuando habláis vosotros. Vale, bueno, o si no, mira, os podéis mandar un WhatsApp a vosotros mismos, ¿vale? décimo aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal, próximo sábado 27 de mayo, Sala Andén 56, en la calle San Pedro y San Felices de Burgos. Con las bandas... Tendremos, como no, a Battle Beast, tendremos a Archeon, a Debler Eternia, que lo estamos mencionando y escuchando ahora, a The Wizards, una buena banda de bilbaína, y a Drow y Aranda de Duero, que nos estarán acompañando y abriendo el festival, con apertura de puertas a las 19:30, ¿no? Tendremos. Exactamente. Y para comprar las entradas, que ya repito, están volando, tenéis varias vías. La primera, a través de internet, los que estéis fuera de Burgos, en Wego, y en nuestros patrocinadores, puntos de venta habituales, que son el Club Ciclista Burgalés, Golden, la cervecería Golden, Tattoo Rock, que acabamos de mencionarlo ahora, y el bar Fagford en Gamonal. Y también las Bernardillas. En las Bernardillas, exactamente. Y también en la propia cafetería de la Sala Andén 56. Los precios son: en taquilla costará 40 euros, pero os recomendamos que la compréis anticipada, más que nada para aseguraros de tener plaza y ahorraros 5 eurillos, que vale 35 la entrada anticipada. Los socios de Burgos Heavy Metal, aprovechamos que quien se quiera hacer socio lo puede hacer a través de nuestra página web burgosheavymetal.com. Tienen la entrada, les va a costar 25 euros. Bueno, pues esa es toda la información con relación al concierto. ¿Alguna cosa más? Nos hemos dejado. Bueno, nada, yo si tengo tiempo ahora, pues que no quería dejar pasar esto de poner en valor. Como ya había dicho tras casa antes, no son 12 años realmente. Bueno, estamos celebrando el décimo, pero son muchas las personas las que han pasado durante estos 10 años como colaboradores o dirigiendo o como presidentes o como, bueno, cualquier cosa que se pueda hacer dentro de la Asociación Burgos Heavy Metal. Entonces no quiero dejar pasar esta oportunidad de agradecerles a cada uno de ellos por su esfuerzo, por su trabajo, por las horas que invirtieron en ello, y a los que actualmente estamos, que somos 9 personas, cada uno con un área distinta a la cual se encarga, emplea su tiempo personal, muchas veces hasta dinero. Bueno, esto daría para un tema entero lo que hacemos por traer eventos a Burgos. Así que gracias a todos los que han participado en la sesión. Fíjate cómo están las masas, ¿eh? Perverso, ¿eh? Esto ha sido perverso. El tema que da nombre al disco que está sonando y título a la canción de Debler. Pues hombre, está claro que al final detrás de todo lo que hacen las asociaciones hay mucho trabajo de personas que de manera desinteresada están dispuestos a perder tiempo, esfuerzo, recursos, pero bueno, es un privilegio contar con gente así. Bueno, pues estos 30 segunditos que tenemos los disfrutamos con los Debler Eternia. Bueno, y como cada lunes tenemos aquí nuestra sección de efemérides presentada por el equipo A, en la que os contamos que tal día como hoy... Pues tal día como hoy, haga la redundancia, en 1955 nace José Miguel Monzón Navarro, más conocido como el Gran Wyoming, músico y vocalista de la banda Los Insolventes. Y en 1978 nace Nostoltan Battery, guitarrista y fundador de Five Inches Death Punk. En 1987 Motley Crue publicaba su cuarto álbum, Grease. ¿Cómo si eres capaz de repetirlo, chupito. Spice Girls. Que busquen efemérides para saber qué disco es. Esto va a ser increíble. El gran Chuchi. Si alguien puede, los que estamos aquí, si alguien puede presentar otra efeméride, porque no se esté aquí despotorrando. En el año 90 dio lanza Look Up The World, su quinto álbum. Y en 1992 Testament publicaba el discazo The Ritual. En 2009 Stratovarius lanzan Polaris, duodécimo álbum de estudio que la banda, y el su primer disco sin Timo Tolki. Pues es que Polaris, al lado del que ha dicho Chuchi, no tiene, le falta chica ese disco. Me falta chica. Vamos chicas. A poner música y a jolín, ya estamos como siempre. Toda la semana. Ahora venga, vamos a poner un temazo ahí, venga. Vamos a poner música, porque un 15 de abril, por dos veces, los grandísimos Megadeth han publicado trabajos. En el año 2001, The World Needs a Hero, y en el año 2007, United Abominations, del que está sonando el tema que lo da nombre, United Abominations. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. En carretera Poza 59, Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Y vamos a aprovechar este temazo de Battlebees, una de las bandas protagonistas de esta fiesta, el décimo aniversario, para hablar de otra fiesta que vamos a tener aquí, en la sede del Zurbano Rock Bar. Exactamente, mira, este mismo sábado, aprovechando lo que contábamos antes de la hermandad que hay entre las diferentes asociaciones que hay en Burgos, vamos a hacer la asociación Burgos Heavy Metal una fiesta de presentación del aniversario en la sede de Blusas del Metal, Zurbarán Rock, donde se pinchará música, habrá sorteos, regalos y sobre todo mucha caña y muy buen ambiente de hermandad entre todas las asociaciones. Más que nada porque además es que entre las varias asociaciones compartimos miembros, es decir, varias personas somos miembros de varias, o de todas. En esta mesa hay algunos que son miembros de todas. Así que nada, animamos a todo el mundo que nos esté escuchando para que el próximo sábado, 20 de mayo, a partir de las 7 y media de la tarde, os esperamos aquí en la sede de Zurbarán Rock Bar para esta fiesta con la Asociación Burgos Heavy Metal y pues con todo el que nos quiera acompañar. Exactamente. Además, siempre que se hace una fiesta en sábado aquí en Zurbarán Rock, que yo lo sé de muy buena tinta, sería pardísimo. Pues nada, si os parece, yo creo que vamos a disfrutar, vamos a dejar sonar uno de esos temas de los que vamos a gozar el siguiente sábado, porque no hemos dejado sonar ninguno. Está sonando Battlebees, Winds of Light. Yeah! bueno y sonando Mission in Black, banda que fusiona muy bien el thrash metal melódico tradicional y moderno. Acaban de editar su sencillo What Doesn't Take to Be Alive, que suena a la puerta del Jena. Revenge on truth, your path. otra bandaza, Drau, esta banda que nos llega desde Aranda de Duero, para hablar de otros de los eventos que va a haber en relación con este décimo aniversario, ¿no? Claro que sí. El próximo viernes, dentro en la Biblioteca Miguel de Cervantes, el viernes 19 de mayo próximo a las 7 de la tarde, dentro de la sexta semana de la Biblioteca de la Música Local. Muy importante, porque van a ver allí música de todas las bandas de Burgos, o sea que es un evento muy interesante. La asociación va a presentar un videoforum. Les invitamos a todos, va a ser muy interesante porque va a estar Augusto Martínez, nuestro presidente, junto con Íñigo Ortúñez, nuestro tesorero, y van a estar haciendo un recorrido en video de lo que han sido estos 10 años o 12, no sé yo qué van a abarcar, de actividad. O sea que va a ser muy interesante y además, de pronto algo nostálgico poder ver allí en pantalla pues muchos de los conciertos que hemos estado y por qué no alguna anécdota y alguna, bueno, ellos nos tienen preparado muchas sorpresas, no las voy a desvelar yo aquí, así que están todos invitados el próximo viernes 19 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Y invitamos a todo el mundo para que estén muy atentos, además de para este evento del día 19, para todas las actividades que ha programado Ana, la bibliotecaria de Miguel Cervantes, que está súper implicada, que siempre está haciendo un montón de cosas. Que vean que vamos a compartir también todo el cartel de todas las actividades, que hay un montón de ellas. Y otra de ellas va a ser el miércoles 31, pues un coloquio que vamos a hacer desde la Asociación Metal Castellana, en la que vamos a hablar un poquito del Festival Baldo Rock, de cómo se pasó por el Winchu Rock unos poquitos años y cuáles fueron los orígenes de Tubarán Rock Burgos. Así que nada, les invitamos. Arrancan todos esos actos el 19 de mayo. 19 de mayo. Con todo ese recorrido de todos estos años de la Asociación Burgos Heavy Metal. Así es, así que todos invitados a que nos acompañen allí. Y ya, aproveche y presenta este tema que está sonando de fondo. Bueno, está sonando Drow, ¿no? Que acaban de estrenar un sencillo, el tema Hielo, que lleva 2 días en el YouTube, así que todos a disfrutarlo. Un buen tema de estos arandinos, todos invitados a escucharlo. Vamos a por ello. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. En G3 Bar, la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía. los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, la frase and friends. Y esto que suena nos llega desde Madrid, Heavy Metal y Comics of Hots and Max, novela gráfica de los 80, que como ha puesto aquí mi compañera Laura de su puño y letra, redefinió el género del cómic de superhéroes. Y se publicó el 20 de abril. ¿Qué letra más bonita tienes, Laura? De verdad. Oye, lo que sí que quiero decir es que esta banda, Frenzy, que es de la que está sonando este tema, Where is the Joke, nos mandó CD en formato físico. Así que un agradecimiento muy, muy gordo a la banda, porque ya sabéis que nos gusta mucho el formato físico y todas las bandas que nos mandáis vuestro material no solo suena en el programa, sino que lo tenemos ahí en un sitio privilegiado. Así que, Frenchy, muchísimas gracias. Y ahora, toda nuestra gente, que disfrute de este temazo. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, al aire libre y en el centro de la ciudad con Songs of White Lion, Freedom Call, Tierra Santa, Iris and the Chronicles, Mystic Prophecy, Age of Forever, Temperance, Opera Magna, Kilas, Ecstasy, Grave Noise, Sexma, Eternal, Perros de Paja, Basati, Angelus Apátrida. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, tu festival. Oye, después de escuchar la cuña esta tan guapa de esas 16 bandazas de Zurbarán Rock, aquí nuestro amigo Fragel, espera que te abro el micro, Chuchi. Pero deja que cante. Habla, que tenemos tiempo para hablar. Pero no ha cantado. Solo quería escuchar el grito de de guerra que tiene Gris and the Chronicles. ¿Ya lo ha dicho o no? Sí, ha hecho el grito de guerra. Entonces, ¿lo ponemos otra vez para que escuches el grito? Pues es que has hablado delante del grito. Si te este preocupes, no, espera, si esto tenemos aquí. Somos los reyes de la técnica, mira. Y ahora ya podemos hablar porque se ha producido el grito. El grito de guerra de Gris and the Chronicles. Yo creo que poco más hay que decir. Vamos a disfrutar de este temazo Right to Hell, incluido en esta regrabación de su primer trabajo de estudio Bike Coherent, hecha este año 2023. Y que estarán actuando el 7 de julio aquí en Burgos gratuitamente. Pues este temazo de Guiris and the Chronicles sonará en el Festival Zurbarán Rock Burgos 7 y 8 de julio en el centro de la ciudad, al aire libre, gratuito, espectacular, 16 bandas. Qué ganas tenemos de que llegue. Pero lo que va a llegar ahora próximamente es la segunda hora de nuestro programa de La Puerta del Gena con 12 auténticos trallazos que nos llegan desde aquí, desde Gamonal, desde la productora de Aller Records Gamonal, de nuestro amigo Mario, el gran Mario, que... Hay de todo. Fabián, vas a gozar con esta segunda hora. Quédate aquí si quieres. Te ponemos ahí una caja de cerveza. Hay música para enterrar y para resucitar. Entombed, Wolf, Bridgate, Clutch, Warlord, Dead, Sodom. Oye, te estás empezando a parecer bueno, a Chichi antes de la efeméride. Son muchos años juntos. Lo único que no sé si se habrá equivocado pero. Dilo fácil, es Striper. Mario, te has debido equivocar. Has metido un tema de los Striper, pero bueno. Mario, ¿qué te ha pasado? Eso es un cebo que pone para luego sacudir. Primero les mete a la iglesia y luego les mata con el siguiente. Mario, eres un grande, ya sabes que te queremos un montón. Bueno, pues que no se mueva nadie y disfrutad de esa segunda hora que nos ha preparado nuestro amigo Mario. Estoy aquí, me habéis quitado el... Vamos a aprovechar mientras buscas a nuestros patrocinadores, sí, para que no se te olvide ninguno, a recordar esos otros eventos que tenemos aquí a la vista. El 27 de mayo, la fiesta del décimo aniversario de Engañufa, que era la 12. ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿Décimo aniversario o 12 aniversario? Claro, décimo aniversario, 27 de mayo, Sala Andén, allí estaremos a partir de las 7:30 de la tarde dando guerra. Eso es, con Battle Beast, Argión, Devler Eternia, The Wizards y Drone. Eso es, así que nada, todos atentos para ir ahí el 27 de mayo. Y este próximo viernes, 19 de mayo, Videoforum en la Biblioteca Miguel de Cervantes, con otros componentes de la Junta Directiva de la Asociación, que son Íñigo y Augusto. Y nos queda la del sábado 20 de mayo. Keeper, te dejamos hablar, tío, que estás en silencio. Sí, el 20 de mayo tendremos aquí mismo en la sede del Zurbarán una unión especial entre la Asociación Burgos Heavy Metal y el Zurbarán para una fiesta de presentación del décimo aniversario que no te puedes perder. Fiesta no, fiestón. Bueno, fiestón. En Calle Blanca de Castilla, aquí os esperamos el Zurbarán Rock Bar. Y ahora damos las gracias a nuestros patrocinadores, baluarte del programa. Como son Decoración Ambiente, en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, en la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme, número 3, la cervecería Munchen, en la calle San Juan, número 27, el bar Tres Carabelas, en avenida Reyes Católicos, 35, bar La Playa, en avenida del Arlanzón, 38, siempre con el rock and roll, bar La Frase and Friends, en G3, y el bar Cafetería Cobo, en la carretera Pozas 59. Bueno, pues hasta aquí ha sido este programa de hoy, que hemos estado entre amigos con nuestros compañeros de la Asociación Burgos Heavy Metal. No os perdáis ninguno de los eventos y si os parece, pues nos despedimos uno a uno. Keeper. Pues muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a Fabián y atrás por acompañarnos hoy. Pásales muchas el gracias micro. Por la invitación, hasta la próxima. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Pues un placer, como cada semana, de estos 120 minutos de Heavy Metal. Y nada, nos vemos el 19, el 20, el 27. Así que una agenda súper apretada. Un placer compartir las ondas del rock y el Heavy Metal aquí con la Asociación Hoy Burgos Heavy Metal. Y aquí nos quedamos con una segunda hora de batalla rayada. Y de quien también nos queremos despedir es de nuestro amigo Fragel, que cada jueves aquí en la sede de Zurbarán Rock Bar atiende a toda nuestra familia, a la familia de Heavy Metal. Un fuerte abrazo para él y para todos vosotros. Suerte, salud y Heavy Metal. Un Fragel. ¡Mami! ¡He atrapado un frago! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock!

Y hemos disfrutado de la banda americana Clutch y el tema X-Ray Visions. Anteriormente disfrutábamos de la banda sueca Wolf Reichrade y el tema WhatsApp Speed Wolf.

este temazo que sonaba death metal, como su propio nombre indica, la banda era Death, la banda americana que en el año 87 publicaba el tema Mutilation. Anteriormente disfrutábamos de un poquito de Pun de la banda inglesa Warwound y el tema Istanbulcity.com. Vamos a continuar con thrash metal y lo hacemos con una banda desde Alemania que en el año 89 Sodom publicaba el tema Tarei and Red. Thank you. Jesus on the streets was fast great out of my head. I had to reach my body soon in the clouds of death. Started red, red, the race I gonna die. Started red, scared to bleed to dry. Started red, confirmed by all the death. Started red, to my last breath. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Maderby, almacén de carpintería. Maderby, materiales de construcción. Maderby, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderby. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderby.com. Oh,